guas, guas, guas, guas, guas, hay que melar. Dudududadada, hablamos con Sopa de Poetes. ¿Conocéis Sopa de Poetes? ¿Conocéis Sopa de Poetes? ¿Sopa de Menudillos? También. ¿También? ¿Lo conocéis o no? Bueno, pues ahora vais a descubrir quiénes son Sopa de Poetes. Sopa de Poetes es un programa que se emite el Prat Radio en Barcelona, en la 91.6 FM, por si alguno nos está escuchando por aquella zona. Y es un programa que realizan maravillosamente Pepe Maikes, Óscar Solsones y Mariano Martínez. Y afeitan, radiofónicamente hablando, a muchos y muy variados poetas, de una manera que vais a descubrir simplemente hablando con ellos. Hablando con ellos vais a saber cuál es su método, cuál es su forma, cuál es su personalidad y cuál es, digamos, su modus operandi para afeitar, como decía, a esos poetas. Podéis visitar su blog, de ahí podéis descargar los programas. Están en sopadepoetes.blogspot.com y vamos a hablar con ellos. Espero que os gusten. ¿Los llamamos? Venga, vamos, vamos. Vámonos para allá. ¿En qué consiste el juego de la muerte? Preguntó Sammy McCoy. Doctor, escucha voces de poetas. Sí, don Oscarcito, pero ya le dije que la medicación está en el potrero. Sopa de poetas, tots els dimecres de 8 a 9 del vespre. Buena tarde, queridos amigos. Buena tarde. Buenas tardes, ¿qué tal? Debe estar, me imagino que ahora mismo al otro lado del teléfono estará Pepe Maikes, Óscar Solsones y Mariano Martínez, ¿no es así? Pues sí, estamos aquí. Bueno, en este caso Mariano no ha podido venir porque tenía otros compromisos, pero estamos Óscar Solsona, Fabi Pons y yo mismo al teléfono. Muy bien. ¿Qué calzado lleváis ahora mismo? ¿Qué calzado llevamos ahora mismo? Pues mira, Fabi lleva unas zapatillas caseras de color marrón. Sí, unas zapatillas de color marrón. Sí, como piel de gato. Piel de gato. Piel de gato. Óscar lleva unas bambas marrones. Qué salvaje, ¿no? Sí, sí. Unas bambas marrones que compradas en Córdoba, si no recuerdo mal. Y yo llevo otras bambas tipo italiano, más un poco más... Muy bien. Es un poco más sofisticado. Sí. Bueno, para los oyentes quiero aclarar que en fin, los componentes de Sopa de Poetas suelen siempre preguntar a sus invitados qué tipo de calzado llevan. Y nosotros no vamos a ser menos. ¿Qué conjunción se tiene que dar, qué alineación de planetas se tiene que dar para que os juntéis tres personas, yo voy a decir personajes, con todo el cariño del mundo, a hacer este programa, a hacer este tipo de programa, hablar con poetas, nada más y nada menos? Pues, bueno, en realidad fue bastante, como tú dices, bueno, debió haber ahí alguna conjunción de algunos astros, porque fue por casualidad, ¿no? Nos conocíamos por diversas circunstancias, por parejas, diríamos. Es decir, Mariano y Óscar se conocían y habían hecho algún trabajo juntos. Concretamente, Óscar había presentado un libro de Mariano, uh-huh, Interiores para el Desarraigo, y yo conocí a Mariano en la radio haciendo un programa de jazz. Y a Óscar lo conocía también de la radio haciendo alguna sección durante las mañanas en un magazine que se llama Planeta Prat. Y en realidad fue a través de lo radiofónico, ¿no?, que entramos en contacto, ¿no? Y perdona, soy Francisco Peña, también colaborador de Pandémica. ¿A cuál de vosotros os gustan más las magdalenas? ¿A cuál de nosotros nos gustan más las magdalenas? Yo creo que a Mariano, ¿no? A Mariano. Es Mariano, te apuntan por detrás, ¿no?, que es Mariano. Sí, sí, Óscar me está diciendo. No, no, yo coincido. Creo que Mariano es el más aficionado a la pastelería. A la pastelería general. En general, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, podría citar muchísimos nombres de poetas que habéis entrevistado, Ana Merino, Elena Medel, Chantal Maillard, Lorenzo Plana en este último programa. ¿Se os ha resistido alguno? ¿Se os ha resistido algún poeta a la hora de llamarlo? Pues, sinceramente, mira, hemos tenido... Bueno, de entrada teníamos esa especie de respeto un poco absurdo, ¿no? Por la figura del poeta, ¿no? Que mitificas a veces y que en una u otra medida pues todos tenemos, ¿no? Realmente cuando empezamos a llamar a las personas concretas y empezamos a hablar con ellas, ¿no? Independientemente del poeta, ¿no? Todo el mundo nos ha contestado, nos ha respondido siempre con una cordialidad enorme, con una facilidad, sobre todo una facilidad enorme. Nunca nos ha puesto nadie trabas, o sea, ha sido un placer, ¿no? Y conocer a esas personas vía telefónica y después algunas de ellas, pues también directamente, pues también ha sido lo mismo, ¿no? Ha sido una suerte para nosotros, ¿no? Pero a tu pregunta yo diría que no se nos ha resistido de momento nadie, y al contrario, todo el mundo ha puesto siempre facilidades, ¿no? Para el trabajo. Lo digo porque yo conozco algún que otro poeta y hay poetas mala leche, ¿eh? Hay algunos. Sí, pues sí, los poetas mala leche, pues todavía no nos hemos encontrado ninguno, ¿no? A lo mejor serían callos de poetas, ¿no? En vez de sopa de poetas. Exactamente. Más duro, ¿no? Más fuerte para el estómago. Mejor. Más fuerte, pero no, de verdad que hasta el momento, y llevamos ya dos temporadas, ¿no? No ha habido ningún encontronazo, ¿no? Bueno, y lo cual no quiere decir que en un momento dado lo pueda haber, pero al revés, ¿no? Nos hemos encontrado siempre muy a gusto, muy cómodos con todas las personas con las que hemos hablado, ¿no? ¿Y qué es lo que pretendéis saber de los poetas? Porque son entrevistas en nada más y nada menos que de una hora y yo no os ceñéis a la obra en sí, cosa que agradezco por otra parte, y bueno, preguntáis cosas de todo tipo. ¿Qué es exactamente lo que queréis saber de ellos? ¿Hay algún, no sé, algún leitmotiv en el programa que queréis sacar algún cierto tipo de información sobre la vida de los poetas, sobre los poetas en sí? No sé. Mira, yo creo es que el planteamiento un poco es... No tiene planteamiento, no sé cómo explicarte. Es decir, nosotros nos reunimos... El método de trabajo es bastante simple, pero... Perdona que te corte, yo creo que es maravilloso, sí. Y es una pregunta que luego después quiero hacerle a Mariano, y es ¿cómo es la pastelería esa? Pero bueno, te lo digo porque ahora se lo digas, le pasas el teléfono para que nos cuente cómo es la pastelería en la que quedáis a elaborar las entrevistas. Vale, ¿sabes lo que pasa? Que Mariano, es que te he comentado antes... Ay, Óscar quería decir, perdona. Bueno, y Óscar está ahora mismo... Pero bueno, te lo paso un momentito, espera. Buenas tardes. Óscar. Hola, ¿qué hay? Buena tarde. Buena tarde, amigos. Mira, es que le decía a tu compañero que queríamos que nos describieras un poquito, grosso modo, cómo es esa pastelería en la que quedáis a preparar las entrevistas. Pues que nos des unos detalles, unos... El gallo y la gallina, esto es el gallo y la gallina. Sí. Es una tripa donde el corredor está lleno de bollos. Sí, ¿no? Entonces tú entras y te vas echando bollos en los bolsillos y otros menesteres. Entonces cuando llegas a la mesa de sentarse a hacer poética, dices, a tomar por saco la poética. Voy a hincharme a bollos. Luego. Pues así de simple es las meriendas nuestras. O sea, que el programa sale tan redondo quizás por esas indigestiones de ¿no? De harina fermentada. Sin duda, claro. Porque fíjate que hay que desprepararse, ¿no? Claro, eso es. Somos metódicos en la en eso, ¿no? En esa palabreja. Sí, sí, aquí somos también entonces, muy, muy metódicos. Entonces, que quepa la sorpresa, ¿no? Que quepa el hablar de tú a tú y que quepa el pálpito y el púlpito, yo qué sé. Es algo así la sopa esta. Bueno, yo quería, soy Alfredo, quería haceros una preguntilla en torno... Alfredo, ¿qué hay? Buenas. Quería preguntaros de qué manera os ponéis en contacto con los poetas, es decir, cómo es ese proceso en que uno dice, pues he leído la obra de tal autor, me llama la atención, quiero traerlo aquí. Y si también, si existe la posibilidad de que se dé el proceso a la inversa, es decir, yo soy poeta, un poeta joven, una extraña mezcla entre Valente y Pizarnik, y me pongo en contacto con vosotros y digo, quiero que me entrevistéis. ¿Eso se puede hacer o sois vosotros los que lleváis la voz? No, por supuesto que se puede hacer. Y generalmente nos caemos bien, y tanto en el sentido A como en el sentido B, funciona de la misma manera. Y fíjate que la medida del poeta joven que se acerca a Sopa y al final lo entrevistamos, es de la misma manera que Sopa se acerca al poeta pues consagrado. Entonces, como te acercas pues con naturalidad, es muy difícil que la respuesta sea negativa, ¿no? Bueno, pues entonces mañana o pasado os pegamos unos cuantos un toque para aparecer, claro, en vuestra... Mañana no, que es martes y no hay programa. Vaya por Dios. Y este martes, este miércoles, por cierto, entrevistamos a Alex, un poeta ciego acojonante. Bueno, el tío dice que es ciego, pero ve el más allá, es verdad. Sí, entonces tenemos muchas ganas, porque es uno de esos poetas que no son conocidos, ¿no? Que tienen mucha teca que darnos y aprender de ellos, caramba. Óscar, tengo aquí apuntado en una entrevista que le hicisteis a Isla Correllero. Sí. Y tú hacías una pregunta que es una pregunta que nos hacemos bastantes. Y no sé, quería que te voy a formular la pregunta y quiero que me digas si has conseguido la respuesta. Y es, la pregunta es que le hacías a Isla es, ¿para qué sirven los poetas? Para nada. Para nada, ¿verdad? Claro, claro. No sirven para nada. No. Un poeta, hombre, sí, para pasar un buen ratito... Si no hablas de poesía, ya. ¿No? Entonces tú te lo llevas a merendar al Corte Inglés, una cosa así, y te lo puedes pasar bien, porque claro, la visión de estos tipos y de estas tipas es bastante singular, pero de carne y hueso, como la tuya y la mía. ¿No? ¿A quién nos gustaría entrevistar que ya no sea posible? Mira, María y Pepe lo saben, a mí me haría muchísima ilusión, pero es un posible todavía entrevistar al viejo, a Benedetti. Ajá. A Mario Benedetti. Sí. Y después al campesino, ¿no? Si se dejara. Si tú te imaginas que se dejara al campesino ser entrevistado. Lo que pasa es que él tiene cosas importantes que hacer, no como los poetas, ¿no? ¿Quién es el campesino? El campesino. A ese nos gustaría entrevistarlo. ¿Quién es el campesino? El campesino, el ese hombre de pueblo que no sabe de letras, pero sabe de vida, ¿no? Uh-huh. Y que va sucio a nuestros ojos, que le eche sucio, ¿no? Uh-huh. Que te lee el cielo. Yo no sé leer el cielo. Uh-huh. Veo el corazón de la luna y Venus, que es la primera que sale, y Júpiter y poco más. Por lo que veo... Perdona, Óscar, por lo que veo, vosotros vais más hacia a lo cotidiano, ¿no? En la vida diaria hay más poesía que en grandes relatos metafísicos, ¿no? Quizás, por lo que veo que cuentas. Sí, sí, es que nos interesa más para, fíjate, utilizar el suelo como palanca, ¿no? Es eso, nos vamos a fijar en el suelo, que es de donde brota todo, ¿no? Hay pocos árboles que cuelguen, entonces va a ser mejor mirar el suelo y a ver qué hay. Qué bueno. Qué bueno. háblanos de Piedra, Papel y Tijera. Porque vosotros sois poetas también. Sí, sí, sí. ¿Y por qué no? Claro que sí. Sí, sí. Sí, somos poetas. Sí, claro que sí. Te apuntan también por detrás. Claro, el apunte de siempre, de toda la vida. No, claro, porque y por qué no, ¿no? Sí, no pasa nada por ser poeta, no eres ni más ni menos, lo mismo. Y entonces, Piedra, Papel, Tijera es una reunión de amigos que una tarde hilvanan juntos esa idea de estar juntos en unas páginas, ¿no? Y se lo echan a un juego, a un simple juego de Piedra, Papel, Tijera, a un reparto de símbolos, ¿no? Pepe la piedra, Mariano la tijera y Servidor al papel... Y a partir de ahí, todo lo que sale del papel vuelve a ser lo importante, ¿no? Porque los poemas ya están ahí puestos, como nos dijo un poeta amigo, Pau Bou, que nos ayudó en la presentación de aquí en el del libro de Prat, es una buena manera de matar un poema, ¿no? Ponerlo en un libro. Es decir, suerte nosotros que está el lector para recogerlo y para darle el sentido verdadero, ¿no? Al poema, al que venga en gana. Y Sopa supongo que es eso, ¿no? En los márgenes del libro nos está saliendo cada cosa tan bonita, ¿no? Que merece la pena, merece la alegría el haber matado nuestros poemas ahí, ¿no? Bueno, seguro que hay mucha gente deseando rescatarlos, como decías. ¿Qué más cositas? ¿Vosotros? Oye, en cuanto queráis un cambio de voz, tú me decís, ponme a Pepe, y yo te pongo a Pepe. Venga, pónmelo. Venga. Ponme un Pepe. Yo te pongo. Venga, Pepe, ponte aquí. Atiéndeme a estos señores. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy otra vez. Pepe, aquí estás otra vez. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? ¿Lo lleváis bien? Sí, lo llevamos muy bien, calentito. Oye, ¿cuántas personas estáis ahí? Pues ahora mismo estamos seis personas. Seis personas, sí. Joder. Cinco chicos y una chica. O sea, la mitad de un equipo de fútbol, o sea. Hola, mira, yo soy Marian. Quería formular una adivinanza. Hola, Marian, ¿qué tal? A partir de la conversación que estamos teniendo. Si un grupo de gente se reúne a merendar magdalenas y habla de poesía, ¿de qué están hablando un grupo de gente que está comiendo cortezas? Qué mala que eres, Marian. O sea, si un grupo, yo es que ya estoy un poco mayor, lo repito, a ver si es así. Si un grupo se reúne a merendar y comer magdalenas, está hablando de poesía, ¿de qué se reúne, de qué habla un grupo que se reúne a comer corteza? Sí. Eso es. Yo creo que de poesía también, ¿no? Desde luego más manchega la poesía, eso te lo aseguro. Sí, desde luego, claro, tiene que ver con el producto local, sí, ¿no? Sí. Pero yo pienso que de poesía también. Sí. Y por supuesto que la magdalena te puede llevar hacia un camino poético determinado y las cortezas hacia otro, y hay muchísima corteza en la poesía, ¿no? Sí, lo que pasa es que mira, me acabo de acordar ahora mismo de una entrevista que os hacen Tom y Jerry. Sí. Que además os hacen un test precisamente con motivo de esa magdalena, ¿no? Y de Proust, ¿no? Sí, sí, sí. Pero claro, sí, ¿a qué hacemos referencia nosotros con unas cortezas? ¿A quién? ¿A quién podemos tener como referente? O sea, igual que vosotros con esa magdalena y ese Marcel Proust, no tenemos... La corteza quizá es un alimento crujiente... tiene grasa, ¿no? Sí, una a la vez es seco, ¿no? También de alguna manera. No sé, por ejemplo, Leopoldo María Panero podría ser un poeta. Tiene una buena corteza, sí es. Que tiene una fuerte corteza, pero también el interior es muy difícil también de tragar, ¿no? Jo, pues ¿cuánto le debemos a la gente que nos da de referentes, ¿eh? O sea, acabas de darnos un referente buenísimo, no te vamos a olvidar nunca. Es que Panero es uno de los grandes poetas, ¿no? Sí, pero claro, pero a través de algo tan cotidiano para nosotros como el comer corteza mientras hacemos radio, estamos muy agradecidos, desde luego, todos tenemos una cara de satisfacción ahora mismo. Pues yo que me alegro también, yo me acabo de tomar aquí unos bizcochos, también no te creas que porque no estemos en el gallo y la gallina no hemos merendado, ¿eh? Que Fabiana nos ha preparado aquí unos bizcochos y mermeladas, etcétera. O sea que la merienda siempre es fundamental para la poesía, ¿no? Por supuesto, mira, se ríe uno de nuestros colaboradores, que además es un poeta que os recomiendo de manera, no tengo palabras para decirlo, Modesto Ballesteros, tiene un librito publicado en Visor que se llama Lo Difícil. Modesto Ballesteros, eso tenéis que apuntarlo porque es un poeta para mí fundamental, no solo porque esté aquí, también porque está aquí, porque si no luego me lo echaría en cara, pero vale. Ya os aseguro que si lo buscáis os va a sorprender, Lo Difícil en Visor. Modesto. El libro se llama Lo Difícil. Lo Difícil. Hola, en ¿qué Visor. Tal? Vale, Modesto Ballesteros, pues tomamos nota ya ahora mismo. Hola, no había saludado antes porque tenemos aquí menos medios que Radio Pirineos y la verdad es que estaba sin micro y sin auriculares, aunque se oía de fondo y me estaba me estaba divirtiendo con la, este es Modesto, la conversación. Modesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Pues muy bien, aquí muy abrigaditos porque hace bastante fresco, pero bien, bien, aquí muy a gusto. Vaya entrevista graciosa que estaba quedando. Es para, espero que sí, para felicitaros. Espero que sí, de eso se trata, ¿no? Sí. Oye, ¿y cuándo publicaste este libro en Visor? En 2004, hace ya tiempo. Vale, vale, vale. Pues ya hemos apuntado a Oscar, tiene aquí una pizarra en la puerta de casa, o sea, tú abres casa de Oscar, la puerta, y detrás hay una pizarra. Hay una pizarra. Y ahí ha quedado tu nombre, ¿vale? Y el título del libro. Muy bien. Muy bien. Pues, recuerda un poco al salón, algunos salones del oeste, y que a la entrada siempre había una advertencia y conforme salía siempre había otra. Imagino que algo así, algo así. Pues muchísimas gracias, chicos, por cogernos el teléfono, por atendernos. Vamos a seguir oyéndonos y no sé si queréis despediros de... Pues sí, te paso a Óscar que despida la reunión. Muy Oye, bien. Y muy amable, muy agradecido a vosotros. Gracias por llamarnos y por compartir este rato. ya sabéis que la radio y la poesía están unidas por algún mecanismo que no conocemos, es lo divertido, ¿no? Lo divertido es eso y que no sepamos cómo se interconexiona, porque seguro que se rompe todo. Exactamente, lo importante es que sigamos sin saber cómo se une ahí. Os dejo con Óscar y nada, bien. Y recuerdos también de Mariano y un abrazo para vosotros, muy ¿vale? Bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Venga, hasta pronto. Amigos. Bueno. Bueno, chicos, qué bien, ¿no? Uy, maravilloso, maravilloso. Esta sopa manchega ha quedado espectacular. El puntito ese manchego me gusta mucho. Vale, un poquito de azafrán, un poquito de tocino. Claro, ahí está. Bueno. En fin, que muchísimas gracias por atendernos, que os seguiremos oyendo. A vosotros, chicos. Y espero que cuando lo oigáis esta entrevista os guste también. Seguro que sí. Biografías. Bienvenidos, amigos, a este programa excepcional de Vidas Anodinas. Excepcional, porque hoy romperemos con el molde de lo que ha sido el programa hasta ahora, rompiendo, dejando de lado, dos reglas no escritas que nos han marcado durante este tiempo. Romperemos con esa regla de hablar de personajes que han fallecido. Nuestros personajes de hoy se hallan en paradero desconocido, pero no están muertos. Y por otro lado, romperemos con lo que ha sido hasta ahora nuestro trabajo arduo y minucioso de biblioteca, manejando amplias biografías y estudios pormenorizados. No, hoy hemos de basarnos en dimes y diretes, en susurros de vieja, en cotilleos de barrios. Hoy hablaremos de Marta Reis, de Sonia Caeiro y de Filipa de Campos, tres mujeres que han vivido siempre en los márgenes, al margen, siempre en la frontera, ocultas detrás de las grandes figuras por las que se tiene a sus maridos. Como dijimos, no hay grandes estudios que avalen las tesis que aquí se van a verter, pero es que la historia de los pobres y de los débiles se ha escrito siempre en la arena de la playa. Marta Reis fue, como su marido, doctora en medicina, carrera que cursó en París, donde compartió estudios con Marina Slodowska-Curie, María Curie, con quien publicaría el libro Investigaciones sobre las sustancias radioactivas, que usaría posteriormente María Curie para doctorarse en una versión ampliada. Hija de una familia monárquica y adinerada, fue llamada de vuelta a casa nada más finalizar los estudios. Nunca llegaría a ejercer, para casarse con un amigo de la familia, el doctor Ricardo Reis. Tardó varios años en acostumbrarse a su nuevo papel, pero acabó amando profundamente a su marido, con quien compartía el amor por los clásicos, y la relatividad de las cosas en el pensamiento filosófico. Si la historia fuese justa, con su nombre estarían firmadas hoy las odas de Ricardo Reis. Los dos huyeron a Brasil en protesta por la proclamación de la República en Portugal. Ahí se pierde su pista. Sonia Caeiro, nuestro segundo personaje, de la que poco sabemos, pues poco hay escrito, fue maestra de escuela en una quinta de Ribatejo. Allí conoció a su marido, Alberto Caeiro, un mozo de labranza de quien se enamoró y a quien enseñó a leer y a escribir. Alberto, cauriño mío, tornaron pobres porque a nosa riqueza es ver, le decía. Quizá fue esa su máxima enseñanza. Compartieron el amor por la naturaleza y por los versos. En 1914, él murió de tuberculosis. Sonia Caeiro vivió sola los duros años del Estado Novo del dictador Salazar, donde desapareció entre las sombras. Por último, Filipa de Campos. También amó a su marido, hasta el día que literalmente lo perdió por las calles de París. Experta en filologías indoeuropeas, viajó junto a su marido por todo Oriente. De vuelta a Europa se instalaron en Portugal, donde ella relató su viaje en el poema Opiario. Su búsqueda, la de ambos, de la espiritualidad oriental, no resultó lo que deseaban. Recién estrenado el siglo XX, la locomotora o la luz de las lámparas incandescentes parecían estar más cerca de lo divino que las teorías tránticas. Para ella, esto afloró en un profundo ateísmo, en noches de lectura febril de Nietzsche y Bakunin, en la colaboración, incluso, con pequeños grupos terroristas de carácter anarquista. Álvaro, por su parte, se dio al modernismo, como quien se da al vino, que también, y después a las vanguardias y a los bares y a los sismos, hasta que se perdió deambulando borracho una noche por el barrio chino de la capital francesa y nadie supo nunca más de él. Son nuestros tres personajes de hoy, tres mujeres perdidas en la niebla, arrojadas a la nada desde la nada. Triste es la marginación de la mujer, tristísima la marginación de la mujer que es la sombra de un sueño. ¿De qué vas? Escúchanos. Bueno, queridos amigos de Pandémica y Celeste, creo que no nos dejamos nada en el tintero, ¿no? Yo creo que está todo. ¿Está todo? Casi todo, ¿no? ¿Os habéis mirado los bolsillos? ¿Queda algo? ¿Los sombreros, los gorros? ¿Cortezas no quedan, no quedan desde ni luego? Cortezas ni palomitas. Ni palomitas. Ni castañas. Bueno, hemos hablado con Le Punk, hemos hablado con los con la gente de Sopa de Poetes, ese maravilloso programa de radio. Hemos hablado de Portugal, de su poesía, de su pintura, de su música, de su cine. Hemos escuchado poemas narrados por Manu, poemas de Pessoa y de Cesarini. Hemos escuchado cuentos de Tacón de Aguja, un saludo fuertísimo para Sonia. Un saludo para Manuel Maroto, allá en los Estados Unidos. Un saludo para Virginia. Muchas gracias a todos por venir. Iros despidiendo poco a poco. Por favor, pasaos los micrófonos. Hasta luego. Amparo. Hasta luego. Aduladora. Hasta luego, Uribarri. Vamos. Abríquense bien. Hasta luego. A más ver. Nos vamos a Portugal, sabemos la que representó a Portugal en Finlandia el año pasado, por si no se acordaban. Venga al grano, que estás guapísima, hija. Venga. Aduladora.